y consultora en orientación vocacional y profesional. Instagram @puente.coaching.vocacional. En WhatsApp 2344-445462. No dejes de consultarla. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Cooperativas de Trabajos Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 16 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosixa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. Presenta Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Bueno, vamos con los horoscopetes de hoy, los pedidos de nuestros oyentes, los que mandaron la palabra signo. Julia, desde Córdoba, que nos pide cáncer. A ver cómo les va en este día de la Pachamama a los cancerianos. Del 21 de junio al 22 de julio, ahí está, cáncer. Dedica tiempo a tu hogar y a tus seres queridos. Escucha tu intuición y nutrí tus relaciones cercanas. Mili de Alvear nos pidió Sagitario. Para los amigos de Sagitario, que les encanta viajar, mantén una actitud optimista y aventurera. Busca nuevas experiencias y desafíos que te hagan crecer. Hilda, que nos pidió Virgo, para los amigos de Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Organiza tus tareas y prioridades. Presta atención a los detalles y busca la eficiencia en tus actividades diarias. Hasta ahí llegamos. Vamos, hacemos el cierre, dale. Presentó Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Café, amigos, romance. Toda ocasión se vive intensamente en Bar Moreno. Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. Lindísimos regalos que tenemos. Más que nada, exquisitos regalos que tenemos para hoy. Como, por ejemplo, esta reserva Malbec Gentileza de Mercado de Vino. Está muy atenta Nazarena escuchando la radio a ver quién se lleva este regalo. Hay importantísimos descuentos por cajas, promociones exclusivas todas las semanas, descuentos prácticamente con todos los sistemas, así que consulta la lista de precios y la selección especial para eventos y gastronómicos. Perdón. En Instagram tiene toda la data, @mercadodevino, y en el celu también, 2345-517898 es el WhatsApp. Regalo que se lleva, Gentileza de Mercado de Vino. ¿A dónde se va? Se va para Del Carril, el vinito, el Reserva Malbec. Ahí nos escribió a las 10 y 19 y se trata de Gla de Delca, que se lleva este regalo. Se va para Delca, el Reserva Malbec. Muy bien. También tenemos el regalo de la familiar que hoy tempranito lo anunciaba Lucho, un kilo de tallarines con la salsa y el queso. Gentileza de la familiar, como siempre, desde ahí, desde 10:31, acompañándonos con unas pastas increíbles. Regalo que se lleva el anuncio de Lucho de hoy tempranito, quien nos escribió a las 10:45, y se trata de Eduardo, de 25 de mayo. ¡Aplausos! Bueno, hemos entregado los regalos. ¿Vamos a la farmacia? Dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este arranque de agosto, en el día de la Pachamama, hoy de turno Farmacia Orianda. En 25 de mayo, Farmacia Argentina, en Roque Pérez Mangas y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Vamos a los números de la suerte. La ciudad ya tiene sorteadas la primera y la previa. En la previa, el 5.414. En la primera, el 2.897. Para la provincia de Buenos Aires, la previa tenemos hasta el momento que es el 4.624, y en este preciso instante acaba de salir la cabeza de la primera de la provincia, 5.250. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345-407941. 25 de mayo. Presenta Creica Saladillo. Nos vamos a los datos del tiempo. ¿Qué tenemos que esperar para hoy? Una máxima que va a estar rondando los 24 grados. Pero hay mucha gente todavía con estufa encendida, a pesar de que está anunciado 24 grados. A ver, 24, y el cielo va a seguir cubierto, a parcialmente cubierto, prácticamente hasta la tardecita, en el momento que se empieza a despejar un poquitito. El viento va a estar soplando en las próximas horas, prácticamente hasta las 18, con la posibilidad de ráfagas de 40 kilómetros por hora. Para mañana viernes se espera una máxima de 29 grados y viento que va a estar soplando con ráfagas de alrededor de 51 kilómetros por hora al mediodía. Fin de semana, el sábado, la posibilidad de precipitaciones, que es bastante alta en toda la madrugada del próximo sábado. Domingo, día del aniversario de Saladillo, las tendencias nos marcan, así como estábamos hablando con Gabriel hace un ratito, temperaturas que van a estar rondando los 18 grados y viento muy tranquilo del este-noreste con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Para hoy esperamos una máxima de 20. Perdón, para hoy esperamos una máxima de 24. En este momento estamos con 20, con una humedad del 83%, la sensación de 20, la presión 1004.5 hectopascales y el viento del nor-noroeste a 12 kilómetros por hora. La 106, datos del viento. Presentó Creica Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creica Saladillo. WhatsApp 2344-500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Sigue cayendo el dólar, ¿eh? Esta vez en este día de la Pachamama, en este primero de agosto, cayó 10 pesos el dólar con respecto a la apertura. Para la compra 1.340, para la venta 1.360. En la provincia de Buenos Aires, para la compra 1.347, para la venta 1.374. El riesgo país, que bajó medio punto y en este momento está en 1.500 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Nos informamos. Saladillo celebró su 161 aniversario con una serie de homenajes e inauguraciones. Entre las obras más destacadas están el playón multideportivo, la primera etapa del Centro Administrativo Municipal y la Plaza de la Democracia. También se destaca la iluminación de la Ruta 205. Nos vamos hasta Roque Pérez. Los trabajadores municipales cobran sueldos con el 32% de aumento. El intendente Ciaini dijo que esta decisión es parte del compromiso que asumió como gestión de mejorar sustancialmente los sueldos municipales. En el ámbito nacional, Guillermo Francos recibe a los gobernadores de Juntos por el Cambio que llegan con reclamos de financiamiento. 9 de los 10 gobernadores de la UCR y PRO mantienen un encuentro con el jefe de gabinete y el secretario de Hacienda y tienen planteos económicos y políticos. Juegos Olímpicos, se disputa la novena jornada con la participación de varios argentinos en forma individual y en equipo. Vamos al ámbito internacional. El líder de Hezbollah advierte que es inevitable responder al bombardeo israelí en Beirut. Hay tensión en Israel. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a la que Nicolás Maduro pidió que audite las elecciones presidenciales, es una militante chavista. Se trata de Carlicia Beatriz Rodríguez, que antes de ser designada en la justicia fue alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela del propio Maduro. ¿Cuál fue la mejor inversión del mes? No fueron los dólares, no fueron las acciones, ni fueron los bonos. Fue el plazo fijo. Más títulos. Ningún tipo de transparencia tenía el fondo que eliminó el gobierno de 3.000 millones de pesos anuales, destinado para la producción ovina. A través de una resolución firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, cerraron el fondo de la economía que desde su creación no se pudo verificar mejoras en el sector, según palabras del vocero Adorni. Más títulos en este mediodía. Paro de petroleros, dictaron la conciliación obligatoria y levantaron la medida de fuerza. Se va a poder volar en Aeroparque. Rolex, Chanel y Jason Momoa cubren en enormes pantallas publicitarias una de las más antiguas basílicas papales de Roma. Se llama Santa María la mayor. Dos maxi pantallas de 15 x 10 y 9 x 20 cubren la fachada posterior del frente del antiguo templo venerado por los romanos y el propio Francisco. Se espera un escándalo. Una boxeadora italiana en los Juegos Olímpicos abandonó ante una argelina señalada por su género y hasta el presidente se metió en la polémica. La premier italiana Giorgia Meloni se solidarizó con la atleta de su país que no saludó a su rival y el presidente argentino les habló a los voluprogres. Brasil se hizo cargo de la custodia de la embajada argentina en Venezuela. El presidente remarcó los lazos de amistad entre Brasil y Argentina. Los seis opositores al chavismo asilados continuarán bajo bandera brasileña. Mandan al Congreso la ley para que las Fuerzas Armadas puedan patrullar y detener terroristas. El ministro de Defensa, Luis Petri, envió esta semana un borrador del proyecto a un grupo de diputados donde autoriza a los militares a patrullar las calles de la provincia en crisis si se define que hay acciones de terrorismo. El ingreso de dólares al campo creció 32,3% en julio y ya supera los 13.640 millones de dólares en lo que va del año. Israel afirma ahora que mató a otro de los enigmáticos jefes de Hamas, Mohamed Deif, tras el asesinato del líder político en Teherán. El funeral, hablando de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, miles de personas en las calles y el líder supremo de Irán estaba rezando sobre el ataúd. Nos vamos despidiendo con información que tiene que ver con la actualidad. Vamos a darle, ¿querés pelea? El frívolo reto pugilístico entre Nicolás Maduro y Elon Musk. El magnate opinó de las elecciones en Venezuela y fue acusado de hackear el sistema de conteo. El Consejo Nacional Electoral... Allí estaba el líder chavista que lo invitó a pelear. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Maduro? Lo tenemos por acá. ¡Contrólate! ¡Elon Musk! Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. ¡Contrólate! Que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero. Elon Musk, así lo nombró el sangriento dictador Maduro, refiriéndose al magnate de Tesla. Nos despedimos con los datos actuales. En este momento la temperatura 20 grados 4, la sensación 29, la humedad 82%, la presión 1004.2 hectopascales y viento del este a 10 kilómetros por hora. Cerramos este jueves especial. Nos reencontramos mañana. 10 de la mañana viene Carlos Javier y la Radio Común. Chao, gracias por estar. Presentó Oncel Saladillo. Todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia.